Buenas tardes, me encuentro con un estudiante de la Facultad de Comunicación Social, FACSO, del curso 4 a 4. Le realizaré una entrevista sobre el tema La marca personal del periodista. Empecemos. Cada vez la red está presente en nosotros y nosotros en ella. Va forjando lo que llamamos identidad digital. Cindy, explícanos qué es una identidad digital. Es el conjunto de características que nos identifican dentro de la red. Todos aquellos que nos mantenemos en online tenemos identidad digital, lo que nos hace individuos únicos. Poco a poco nos desarrollamos y vamos creando nuestra propia marca personal. Entonces, lo que me quieres decir es que cada momento que pasamos en internet estamos dejando rastro de lo que hacemos y esa huella está representando nuestra identidad en la red. Así es, porque la identidad digital excede en el concepto de identificar, pues nuestra huella digital hace mucho más que identificarnos como individuos dentro de la red. A través de ella pueden conocernos tanto o más que la vida real. ¿Dónde se muestra la identidad digital? De los muchos servicios que existen en la red, no todos van a tener el mismo impacto sobre nuestra identidad digital. Esto es fundamental, conocerlo, para tener en cuenta lo que podemos hacer, en un servicio o en otro. Si queremos gestionar de forma correcta, estos son como la web personal, los blogs y las redes sociales. Google ha influido mucho en esta era digital, ¿verdad? Claro, Google se ha convertido en algo más que un buscador. Es en realidad un gran sistema global de reputación personal. ¿Qué dice Google de mí? ¿Qué dice Google de otros? Todo tiene una identidad digital, una imagen que refleja el buscador. El Internet está evolucionando. ¿Cuál será el impacto que genera en el periodismo? Pues muchos periodistas que provenían de los medios tradicionales empezaron a trabajar en los blogs. El auge de los blogs tendrá un especial impacto en el mundo del periodismo. Los periodistas no solo están en los medios más asentados, sino que también se localizan en la blogosfera, al igual que un medio tradicional. La red es un nuevo espacio para lectores con ganas de consumir contenidos variados y de calidad. Se crea una comunidad, en este caso un grupo de lectores, que se interesan en los contenidos de los blogs. ¿Qué piensas sobre las redes sociales? Hoy en día las redes sociales son algo casi indispensable para la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes. Estar informados de todo, ya sea un grupo de amigos o familiares, es un lugar donde, además de contactarse mediante mensajes privados, comentarios, recordemos que además de que las redes sociales o buscadores se dan a conocer como vínculos que hay entre usuarios. Muchas gracias, Cindy, por brindarme unos minutos de su valioso tiempo. De nada, mi estimado Juan Carlos. El gusto es mío.